الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمسلم، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أن الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon. Zortziak eta bi minutu pasatzen direla. Hasiera emango diogu beste behin ere Untifada irratzaioari, Alabediko Win Libreta. Gaurkoan eta hurrengo ordubetean Palestinako kontuak eta kantuak jorratuko eta entzungo ditugu. Eta gaurkoan, espero bezala, azteko albiste aipagarrienak kontatzeaz aparte, gonbidatu berezi bat izango dugu gure mikrofonoetan. Gaurkoan Juani Rizmaguirekin solastuko gara, aspaldiko laguna eta Alabediko aspaldiko ezaguna, izan ere behin baino gehiagotan izan dugu gure albiztegietako mikrofonoetan, sueltala hoian gehien bat. Juani Rizmagui belendarra da, jaiotzez Extremadurakoa, baina badira urteak bizi eta lan eta familia osatu duela Palestinan. Eta azken egunotan bizitan dabil Euskal Herrian. Eta nola ez, aprobetzatuko du aukera gure mikrofonoetan izateko. Eta gaurkoan mintzaga izango dugu beste kontu bat, izango da datorren osteguneko Tel Avivko Makabiren partida. Zan ere, honezkero jakingo duzuenez, gure Gasteizko, gure hiriko taldea, Baskonia. Baskoniak ongi etorria egingo dio Makabi taldeari. Eta bueno, horren kontura hainbat deialdi eta hainbat protesta ekitaldi antolatu dira eta horren berri emango dizuegu. Baina gehiago luzatu gabe, eta ohikoa denez errepaso emango diogu asteroko prentzari. Horretarako agurtuko dut Hor Kristalan bestaldean daukadan laguna, Piper, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, ¿qué nos cuentas? ¿Qué novedades de la última semana de la actualidad palestina? Bueno, pues tenemos varias noticias y empezando, pues por ejemplo, con que Israel extiende el confinamiento solitario a Ahmad Sadat por 6 meses. Bueno, sabemos que Ahmad Sadat es un militante del FPLP y nos dice así: un tribunal militar israelí decidió el día 22 mantener a Ahmad Sadat, secretario general del Frente Popular, para la liberación de Palestina a un confinamiento solitario otros 6 meses. Este hombre ya había estado confinado el año entero pasado y ahora le vuelven a repetir la condena, y en el que nos dicen que las fuentes palestinas dicen que Amir Sadat ha sido mantenido en confinamiento solitario durante más de un año, y el tribunal ubicado en la prisión de Ofar, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala, decidió mantener a Sadat solo para evitar que influya en otros prisioneros. Las fuentes dijeron que Sadat no reconoce la legitimidad de su tribunal, por supuesto, y porque es un instrumento de una ocupación ilegal. Por otra parte, facciones palestinas y familiares de prisioneros realizaron una manifestación pacífica en Gaza en el momento en que se realizaba el juicio de Sadat. Hay que recordar que Ahmed Sadat, aparte de ser secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, es también diputado del Parlamento Palestino, uno de los 3 diputados de esta organización de izquierdas. Y bueno, en prisión desde el 2002, estuvo anteriormente en una prisión bajo mandato de la Autoridad Nacional Palestina y luego fue secuestrado de esa prisión palestina por fuerzas de israelíes. Pues sí, como muchos otros diputados también que están en prisión. Seguimos con las noticias y nos dicen así. Amplia condena árabe a la violencia israelí en Al-Aqsa. Esta noticia hablábamos de ella la semana pasada con nuestra compañera Laura, repasábamos así. Pero bueno, parece ser que siguen intentando entrar en la mezquita. Y dice así que la Liga Árabe, líderes religiosos musulmanes, gobiernos y grupos políticos árabes a título individual, condenaron enérgicamente los ataques israelíes contra palestinos en la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén. El secretario de la Liga Árabe, Ahmed Musa, condenó la acción israelí y advirtió de las repercusiones que puede tener esa incursión, considerada un ultraje al que los musulmanes veneran como el tercer sitio sagrado del Islam, después de la Meca y la Medina. A su vez, el clérigo egipcio Mohammad Sayed Tantawi, jeque de la mezquita de Al-Aqsa, afirmó que el emplazamiento de militares y policías israelíes en la explanada de las mezquitas de Jerusalén es un crimen imperdonable por atentar contra un sitio sagrado. Bueno, y ahora hablamos de una campaña europea que dice así que apela a Egipto para que permita la entrada de ayuda europea. La campaña europea para levantar el asedio a la Franja de Gaza ha hecho un llamamiento a las autoridades egipcias para que permitan la entrada en Egipto del convoy de ayuda europea Miles of Smiles en ruta hacia Gaza. La campaña, en un comunicado de prensa el domingo, dijo que la situación desastrosa en Gaza exige una posición egipcia responsable para ayudar a sus vecinos gazanos, al menos facilitando las acciones encaminadas a romper el asedio de Gaza. Instó a El Cairo a reaccionar positivamente a las iniciativas destinadas a romper el estricto cerco impuesto a la franja desde hace más de 3 años, permitiendo especialmente la entrada de las necesidades médicas y humanitarias. Y bueno, ahora una noticia al menos curiosa, no sé si muy curiosa, pero bueno, dice así, está acogida de la agencia EFE, podemos suponer cómo será, y dice así: el Parlamento israelí decidió hoy restringir el acceso a su edificio al secretario general de la principal organización pacifista del país, Shalom Azhad, paz ahora en hebreo. Yarit Oppenheimer, que es el señor parlamentario, por la grabación de un documental. La Knesset, que debe ser el documental, justifica. Es el Parlamento. El Parlamento no tiene ningún sentido. Justifica la medida por las preguntas inapropiadas que efectuaron ayer a varios diputados, 3 trabajadores de una productora cinematográfica contratadas por la ONG para hacer un vídeo sobre la derecha israelí. La decisión tuvo su origen en la protesta de un diputado del Partido Unión Nacional, la ultraderecha religiosa. Michael Ben-Ari dijo a EFE, una portavoz de la institución. La portavoz precisó que Oppenheimer carece de una tarjeta de acceso permanente que se le pueda retirar, aunque reconoció que por un tiempo indeterminado se encontrará con restricciones si intenta entrar a la sede del Parlamento. Sé que la noticia dice así que en un comunicado, Salón Assad anuncia que acudirá a la justicia por lo que interpreta como un intento de castigar a su movimiento, justo en el lugar en el que se supone que se debería preservar la libertad de expresión para toda la sociedad, tanto de izquierdas como de derechas. La grabación del documental ya ha dejado alguna perla, como las declaraciones del músico, actor y exlocutor de la radio militar israelí, Dudu El Harar, quien dice que si fuera juez, firmaría la sentencia de muerte del exministro pacifista Yossi Beilin, del periodista de izquierdas Gideon Levy y del escritor y académico Zev Stelmen. El ultraderechista El Harar compara además al exprimer ministro Ariel Sharon en coma cerebral desde enero de 2006 por un derrame cerebral con Adolf Hitler y le desea que sufra por haber evacuado a los soldados y colonos judíos de la Franja de Gaza en 2005, según informa hoy el diario de Jerusalén Post. Y bueno, continuamos y ahora pues con una noticia referida a las elecciones que se nos avecinan en Palestina, parece ser, y dice así que Abbas irá a las elecciones en una lista unificada contra Hamas, según un diario. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, planea concurrir a los comicios del próximo 24 de enero al frente de una lista unificada de la mayoría de facciones frente al movimiento islamista Hamas. Informa hoy el diario palestino Al-Aliyan, Abbas quiere que las facciones de la Organización para la Liberación de Palestina y algunos independientes estén en una lista electoral para mostrar la unidad palestina contra la postura de Hamas. Señaló el rotativo, que cita fuentes bien informadas. El presidente palestino y líder de Al-Fatah decretó el pasado viernes la convocatoria de comicios legislativos y presidenciales para el próximo 24 de enero, pese al rechazo del movimiento Hamas que controla Gaza. Las fuentes apuntan que Abbas no va a retirar la convocatoria electoral, aunque jamás impida que se celebre en la franja palestina. Todavía tengo yo mis dudas de que vayan a celebrar elecciones. Habida cuenta de que la última vez que lo hicieron y que ganó Hamas, pues necesitaron que el ejército israelí detuviera, encarcelara a 40, hasta 40 diputados para poder hacerse ellos con la mayoría del Parlamento. Claro, pero es que si no, no tendría otra manera. Bueno, y vamos con el informe Goldstone, con una pequeña noticia que nos dice así que Netanyahu forma un grupo de trabajo para contrarrestar el informe Goldstone. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha ordenado la formación de un grupo de trabajo para contrarrestar las eventuales consecuencias del informe Goldstone, que acusa a Israel de crímenes de guerra en Gaza. La creación del equipo fue aprobada anoche en una reunión en la que el jefe de gobierno rechazó, en cambio, el establecimiento de un comité que investigue las alegaciones del informe, lo que evitaría que el texto se debatiese en el Consejo de Seguridad de la ONU. Informan hoy pues los medios locales. El grupo está liderado por el Ministerio de Justicia e incluirá también representantes de las carteras de Asuntos Exteriores y Defensa, así como del Ejército, por supuesto. Su misión será aconsejar actuaciones en los campos legal, diplomático y de las relaciones públicas frente a la creciente presión internacional a raíz del informe que analizó la ofensiva militar israelí plomo fundido en Gaza desde hace 10 meses. Luego tenemos oportunidad y hablaremos un poco de lo que es el informe Goldstone en una noticia que sale hoy en Caos en la Red, que un poquito resumida os comentaremos un poquito después. Y bueno, vamos con la última noticia, que dice así: dos militares israelíes detenidos por exhibir una pancarta en apoyo a los colonos. Cosa rara. La fuente es el Ecodiario, de aquí de España, y dice así, bueno, de aquí de al lado, y dice así: dos militares israelíes detenidos por exhibir una pancarta en apoyo a los colonos. Dos militares israelíes fueron arrestados y encarcelados este domingo por exhibir el pasado jueves, durante su ceremonia de licencia, una pancarta de apoyo a los colonos israelíes de Cisjordania, según informó un portavoz militar. La ceremonia se celebró en el Muro de las Lamentaciones de Jerusalén. Los soldados de la brigada Kafir portaban una pancarta en la que se leía: el regimiento Simpson no desalojará Hosmen. El asentamiento de Hosmen es una antigua colonia judía situada cerca de Nablus, desmantelada en 2005. Un tribunal militar condenó a los dos militares a 20 días de prisión y les expulsó de su unidad por estos hechos. Lo más habitual en estos casos es que los soldados pasen el resto de sus días sirviendo, cumpliendo tareas de escasa importancia, vamos, tirados al sol. Me

y llevarte un recuerdo de nuestro llanto por todos los que murieron antes que nosotros, todos nuestros amigos emigrados. Madre, no arranques las lágrimas de sus raíces. Deja en el pozo del corazón dos lágrimas. Tal vez muera mañana su padre, tal vez muera su hermano, o muera yo, su amigo. Deja para los muertos de mañana dos lágrimas al menos, solamente dos lágrimas. Hablan mucho de aquel amigo muerto en nuestro país, de cómo se perdió sin regresar radiante, como solía, sino con las mejillas, con el pecho y el rostro quemados por las balas. Pero no lo expliquéis. Yo he visto sus heridas, me he fijado en ellas con detalle. Dolor por nuestros hijos y por todas las madres que se abrazan al lecho. No preguntéis, amigos, cuándo regresará. No insistáis preguntándolo. Preguntad solamente cuándo despertarán los hombres. Mahmoud Darwish. Bueno, pues 21 minutos que pasan de las 8 de la tarde y después de escuchar este poema de Mahmoud Darwish, también uno de los referentes literarios de este programa y de pues mucha gente que mira a través del arte también hacia Palestina, pues abrimos los micrófonos de Wintifada para saludar ya al otro lado del teléfono a nuestra invitada esta tarde, a Juani Rismawi, a la que creo que ya está al otro lado de la línea telefónica. Juani, hola, buenas tardes. Arracha León, ¿qué tal? Bueno, pues Juani Rismawi, que como decíamos... Escucho un ruido de flautas. Sí, estoy en una terraza, lo siento, me habéis cogido en un momento eso y hay gente que está con una flauta, entonces hay música de fondo, sí. Bueno, pues, espero que me digáis bien, ¿no? Sí, se escucha bien, con música ambiente, pero bien. Pues bueno, Juani Rismawi, pues ya veterana conocida de Alaved Irratia, en numerosas ocasiones pues ha colaborado en esta radio. Ha estado estos días por Euskal Herria, pues dando una serie de conferencias y en este momento te encuentras en Barcelona, ¿no? Sí, aquí estoy, sí, cambiando de sitio, pero también haciendo mi trabajo. Sí, mañana por la tarde también tengo otra charla. Bueno, pues queríamos haber contado con tu presencia en directo en los micrófonos de Wintifada, no ha podido ser por el programa tan apretado, pues pero, sí, bastante, pero bueno. Y lo lamento mucho porque tenía mucha ilusión de ir a Vitoria y poder saludaros en persona. Bueno, la verdad es que ha sido escasez totalmente de tiempo, sí. Te queda pendiente la visita para conocer nuestros estudios. Sí, estás sí, precisamente, pues bueno, decíamos con un programa muy apretado de conferencias, de charlas y bueno, me imagino que cansada, pero merece la pena también, ¿no? No, bueno, no es que vayamos a conseguir todo lo que desearíamos, ¿no? Como siempre soñamos y llevamos tanto tiempo haciéndolo, pero vamos, aunque cansada, estoy satisfecha, todavía la gente está muy activa y estoy trabajando mucho, sí, la... Se puede decir que no ha decrecido la ilusión y que seguimos adelante. Pues, Juani, tú trabajas en los Healthwork Comités, en los Comités de Trabajadores de la Salud de Palestina, y bueno, una de tus tareas también, entre otras, es pues, bueno, dar estas charlas, estas conferencias, que es una manera también pues de romper un poco el bloqueo informativo al que está sometido Palestina, bloqueo físico y también mediático, y que, bueno, de alguna manera intentáis romper con estas visitas, ¿no? Bueno, sí, no solo bloqueo mediático, sino también contrarrestar todas las noticias que últimamente están llegando de allá, que por supuesto llegan, digamos, a confundir a la mayoría de la población, ¿no? Cosas que suceden y que estamos todos los días, pero que generalmente hablan de la alta política, de las negociaciones, de la interpretación de cada uno de los hechos que hay allí, pero que en realidad no deja de de ser que confundamos determinados términos que la población en realidad pues no es de, no es verdad que está, bueno, que está pasando sus momentos malos y que en estos momentos pues la situación cada vez es más difícil y más crítica, especialmente en Jerusalén y algunas zonas y por supuesto Gaza. Sí, hablaremos de Jerusalén porque es un punto de conflicto actualmente donde pues uno de los frentes los que más se está empleando la ocupación israelí. Pero bueno, nos hablabas de que quizás estamos más acostumbrados a través de los medios de comunicación de masas pues a escuchar hablar de la política de altas esferas y quizás no conocemos tanto la realidad cotidiana de lo que es vivir en Palestina. Precisamente pues sí, en estas charlas que has venido dando hablas de los efectos psicosociales de la ocupación pues en la gente, ¿no? Sí, cada vez el mayor ímpetu, bueno, la mayor importancia que le hemos dado a esta charla ha sido en efecto el impacto psicosocial que está teniendo la ocupación y al mismo tiempo la crisis total económica y social y de toda la población. Es decir, si sumamos a toda la crisis mundial económica, sumamos la ocupación israelí y que las negociaciones cada día van empeorando en situación de la resolución de los acuerdos y de la gestión por la justicia de la causa, en realidad el resultado está dando unos efectos totalmente devastadores, especialmente para la población de calle. Es decir, la falta de empleo, la salud resquebrajada, las mujeres, los niños, la situación psicológica. Entonces es devastador y realmente es terrible cómo vamos retrocediendo cada vez más a pesar del trabajo que realizamos muchas organizaciones y el trabajo que se realiza. Entonces, en vista de esta devastación, pues estamos haciendo unas campañas intensivas para que se sepa desde fuera la situación real de la población durante todo este, especialmente este último año, y también para que sepan que la política que se está realizando no se ajusta a la realidad a la que debería hacerse para la solución de la causa palestina. Hablando pues de estos efectos psicosociales de la ocupación, pues bueno, quizás nos es más fácil imaginarnos las consecuencias directas que puede tener pues situaciones de crisis como la que se puede estar viviendo en Gaza en la salud física, ¿no? Pues la carencia de agua potable, la devastación en Gaza después del bombardeo y del que fue eso, es también la parte de la clausura total de las fronteras, es que no dan permiso en absoluto para volver a reconstruir, por lo tanto todo lo destruido, que son colegios, hospitales, hogares, casas, empresas, todo lo destruido no tienen permiso para volver, en el sentido de que no pueden entrar materiales de construcción, eso de primera. Después, el agua potable prácticamente no existe, entonces lo que están haciendo algunas organizaciones internacionales es llevan maquinaria para que puedan hacer potable agua de sal del mar, y también están trabajando para que entren las mayores medicinas, pero aunque entran medicinas y alimentos, realmente enfermedades crónicas o especialidades no pueden curarse, entonces la gente muere de enfermedades pues que en otros países serían más fácil de curación, especialmente a lo mejor enfermedades cardiovasculares, con ataques de corazón, operaciones de alto riesgo o, por supuesto, el cáncer. También hemos detectado en Gaza un alto índice de nacimientos de niños deformes causados por las bombas de Bósforo que tiraron en el momento del bombardeo. Esto pues está creando pues claro unas causas enormes en la población, además del desánimo, de la clausura de los territorios, de no haber trabajo. Y bueno, es bastante terrible, la situación de Gaza es realmente terrible, sí. Juani, hablamos de la situación de la salud en Gaza. Vuestra organización, los Healthwork Committees, precisamente tiene un hospital en el campo de refugiados de Jabalia, sí, con lo cual sí. Conocéis muy de cerca lo que está ocurriendo allí, sí. E incluso tú también pues tienes ahí personas allegadas porque has vivido muchos años en Gaza. Sí, amigos míos, sí. Hablamos de las condiciones de salud, pero de las condiciones psicológicas, especialmente pues de la población más vulnerable, la población quizás infantil. Sí, es la más desgastada, especialmente los niños, sí. Están teniendo una bastante crítica situación psicológica. Tienen miedo, los niños crecen con escaseces, con anemias y una situación de sentimiento de culpabilidad y de desórdenes alimentarios y físicos, y entonces está creando realmente una generación muy mala, ¿no? Una generación muy mal, y estamos muy preocupados porque es importante que se sepa que no solamente están castigando a una posición política, ¿no?, o a un gobierno determinado, sino que están castigando a 1,5 millones de personas totalmente inocentes. Y que a pesar incluso del informe que ha sido rechazado, el informe de Goldstein, en el que ni siquiera va a haber una enjuiciatura o una resolución en el que se diga lo que Israel llegó a hacer allí en los bombardeos, es una pena que todas estas personas que buscan justicia y que buscan una libertad como los demás tengan que ser relegados a una situación cada día más terrible y más dura. Uh-huh. Juan, y has mencionado antes la situación de Jerusalén. Tú, pues, precisamente vives en Belén, a escasos kilómetros de Jerusalén, aunque separados por un muro, difícil accesibilidad, pero geográficamente muy cerquita. Y Jerusalén es uno de los frentes ahora abiertos por la ocupación israelí, donde se está realizando una auténtica campaña de limpieza étnica de la población de Palestina, ¿no? Exactamente, sí. La campaña ahora del gobierno de Benjamin Netanyahu es, y sobre todo de Lieberman, es la despoblación total y la limpieza étnica, sobre todo de la población palestina en la Jerusalén antigua, está prácticamente judicada. Una de las víctimas ha sido una de nuestros centros, el Centro Nidal, que nos lo han clausurado como un centro cultural palestino. Y luego también es las continuas provocaciones de los colonos israelíes y los judíos ortodoxos que entran dentro de la mezquita y que provocan a la población musulmana que reza en las mezquitas, haciendo enfrentamientos. Aparte, están sufriendo también el desalojo de muchas casas en las calles principales donde vive la población árabe, y hay un despoblamiento y en este momento una política total de todo el edificio palestino en Jerusalén sea totalmente barrido, y es una política que va a más. Sí, sí. Se habla de un plan para el 2020, para el año 2020, de eliminar todo rastro de población palestina de Jerusalén, ¿no? Sí, yo no sé si durará, llegaremos al 2020, yo creo que antes habrá llegado, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en Jerusalén sí, la verdad es que es algo, esto va a marchas forzadas, no se ve que ni la comunidad internacional ni les interese ni les preocupe. Ya vemos las resoluciones y todo lo que es, cuanto más gritamos, menos caso nos hacen. Pero bueno, no sé, yo creo que va a ser antes. El problema también es que si siguen con el actual gobierno, también van a verse perjudicados a la larga, y yo creo que incluye hasta el 2020, los mismos árabes del 48, a los que en el primer ley que quieren aprobar próximamente es que ellos no tengan derechos de voto dentro de Israel. Entonces estamos ya hacia un empuje de total y absoluta de rechazo hacia todo lo que sea palestino árabe dentro de Israel. Entonces eso ya todavía es más peligroso. Uh-huh. Por lo tanto, no sé si la comunidad internacional no frena todo este descalabro, no sé hasta dónde llegaremos, claro. Uh-huh. Juan, y en Belén, donde tú vives, al estar muy próximo a Jerusalén, habrá mucha gente que tenga familiares a uno y otro lado del muro, incluso gente que se tiene que desplazar a trabajar a Jerusalén. Sí, yo tengo a mi sobrina especialmente, que va a trabajar a una oficina de cooperación en Jerusalén, y la pobre mía las pasa muy mal siempre, ¿no? Eso es una de las cosas que peor lleva la muchacha, porque tiene que levantarse muy temprano, luego tienen que pasar por el control de que va de Belén a Jerusalén, y es terrible, ¿no? Muchas veces, casi la mayoría de las veces, llega tarde, viene nerviosa, muchas veces les rechazan y no les dejan entrar. Bueno, es bastante deprimente que simplemente para hacer tu rutina de vida diaria tengas que estar bajo un estrés terrible, ¿no? y es muy duro porque hay cientos de familias, miles, y no solo familias que viven en el otro lado, sino que trabajan, que se mueven, que van a los hospitales de Jerusalén. Entonces esto es bastante duro, sí, es una situación que se lleva muy mal, sí. Hablabas antes, Juani, del papel de la comunidad internacional, ¿no? Difícilmente pues se pueda tener esperanza en los gobiernos, en los estados, que al final pues tienen sus servilismos económicos y sus ataduras, ¿no? Y lo que es muy importante es el trabajo de la comunidad internacional, pero de la comunidad de base, ¿no? De la gente organizada, de los pueblos. Precisamente pues hay que destacar el papel de esa campaña internacional de boicot, desinversiones y sanciones, ¿no? Que se está impulsando en todo el mundo. Sí, en eso estamos trabajando ahora y centrándonos toda la sociedad civil y todas las organizaciones, tanto de base, tanto de Palestina, como las que nos apoyan fuera de nuestras fronteras. En eso estamos trabajando. Yo creo que Coldo, tú eres una de las personas que más sabe sobre estas campañas también. Y la verdad es que está teniendo una incidencia bastante importante y está teniendo algunos resultados bastante interesantes, y poco a poco está haciendo abrir los ojos a las comunidades y a las situaciones, no solo en España, sino también en toda Europa. Entonces esperemos que esto, aunque tarde, sea poco a poco, salga adelante, y que eso hará parar quizá con el tiempo un poco las aspiraciones de Israel de tener un país totalmente judaizado y ocupado durante los restos de nuestra vida, ¿no? Entonces estamos en ello, y gracias a vuestros apoyos y ayudas y los movimientos sociales y la unión que cada vez es más fuerte entre todas las organizaciones, yo creo que están haciendo un papel muy muy bueno. Creo que esa es la línea que debemos seguir. Precisamente, Juani, ya sabrás que esta semana, el próximo jueves, aquí en Gasteiz, pues se disputa un partido de baloncesto de la Liga Europea. Viene el Maccabi de Tel Aviv. Y bueno, pues nosotros, como decías, en esta pelea diaria, ¿no? De solidaridad con Palestina y de esta campaña de boicot internacional, pues muchas veces tenemos que pelearnos con las reticencias de mucha gente, incluso gente cercana o gente incluso de izquierdas, que no entiende demasiado bien el que pues muchas veces se nos acusa de mezclar el deporte con la política. No se nos entiende demasiado bien que hagamos boicot a un jugador de baloncesto que precisamente pues ha fichado recientemente el club de aquí de Gasteiz, Lior Eliyahu, pues un jugador pues que durante los bombardeos de Gaza ha estado prestando su imagen para dar legitimidad al ejército israelí. ¿Qué le dirías tú a esta gente, o qué llamamiento harías en esta semana tan especial también a la gente de Gasteiz que nos está escuchando? Pues mira, yo simplemente les diría que pensaran ellos mismos en una situación como la nuestra, es decir, una situación en la que vieran que sus hogares han sido violados, que han sido expulsados, que han sido maltratados, que en su momento tienes a una persona, que no vas en concreto a una población, sino a una ideología y a unos conceptos que están defendiendo, en el que una situación está acarreando víctimas, y que todo el que comparte esa ideología y la apoya es tan culpable como el que la realiza. Es decir, nunca somos inocentes del todo. Mientras tú compartas que a una persona se la haga daño siendo inocente, creo que es una situación justa de que nosotros a esa persona no es que la rechacemos, sino que rechacemos lo que hace. Y como tal, la gente debe saber y debe de escuchar que nosotros no queremos hacerle daño a nadie, queremos que nos hagan justicia, y como tal vemos que la única manera es llamar la atención de que esta persona está apoyando algo ilegal y algo injusto, incluso matanzas. Por lo tanto, tiene que venirse, aunque hemos de apoyar, porque algún día nos puede pasar a nosotros y nos gustaría que también nos apoyaran. Pues Juani, pues de cielos, qué ambientazo hay en Barcelona en la calle. Pues ya ves, que te habéis cogido, bueno, para un ratito que salga así a dar una vuelta. Pues, lo siento mucho que no sea más eso, pero bueno, la gente aquí por lo menos vive, como digo yo, y hay que disfrutar de los pocos días que se tiene, claro, un poco de... Hay que aprovechar también cuando tenéis la oportunidad de salir pues del ambiente agobiante del gueto, ¿no? De Belén, pues... Estamos allí muy solos y muy deprimidos, por lo menos cuando salimos aquí, aunque no hagamos nada del otro mundo, que es pasear, simplemente ver pasear a la gente, verla disfrutar y que no te digan dónde vas ni dónde vienes, ya es suficiente para sentirte bien. Y eso es lo que me pasa a mí. Pues, Juani, desde aquí te podemos asegurar que el próximo jueves en Gasteiz, en el pabellón de Zurbano, en el partido del Baskonia con el Maccabi, pues la delegación israelí va a tener una respuesta como se merece. Por lo menos, por nuestra parte, así va a ser. Bueno, que sientan que hacen daño y como tal, pues que sepan que no deben de hacer determinadas acciones, de que no deben, que se sienta que también los demás somos humanos y que tenemos derecho a justicia. Yo creo que lo que hacéis está muy bien, yo os apoyo y os doy las gracias y bueno, que tengáis suerte. Pues nada, suerte a ti también y gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Esperamos encantada siempre. Volver a tenerte otra vez seguro en los micrófonos de Alavedi y nada, hasta otra y mucha suerte y disfruta. Cuando queráis y un abrazo a todos en Euskal Herria, que lo he pasado fabulosamente y que tanto aprecio y tantos amigos tengo y bueno, el cariño para todos y mi agradecimiento siempre por vuestro apoyo. Muy bien, pues que disfrutes también por ahí por Cataluña, que sabemos que es una tierra donde hay muchos palestinos y palestinas y donde hay un gran movimiento también de solidaridad. Sí, aquí estamos y moviéndonos también. Muy bien, Juani, pues es que ricasco y hasta otra. Es que ricasco. Agur. Hasta otra, agur. Bueno, pues con un poco de problemas la flauta. Sonoros, estaba ahí el perro flauta por ahí dando la barrila. Pero bueno, nos quedan 19 minutos de programa y como decíamos, pues a partir de ahora dejamos los teléfonos abiertos para pues bueno que la gente opine en directo en el 945-120-720, el teléfono de directo a la Irratia. Y vamos a dedicar esta recta final del programa pues a hablar precisamente del encuentro del próximo jueves entre Maccabi Tel Aviv y Baskonia. Y bueno, nos remitimos a noticias de pues bueno, de en este caso de Caos en la Red. caosenlared.net, donde bueno se hacen eco de anteriores visitas del Maccabi de Tel Aviv a Cataluña, a Málaga, a distintos puntos del Estado español y el recibimiento que le ha dispensado al equipo sionista. Nos remiten también una página web, es una dirección un poco larga, es una noticia precisamente de la página oficial del Maccabi de Tel Aviv, www.maccabi.co.il, donde pues bueno tienen su versión en inglés, pues una noticia donde del 14 de enero de este año, precisamente durante los días en que el ejército israelí pues estaba bombardeando la franja de Gaza, lanzando una auténtica lluvia de plomo fundido, como ellos mismos la denominaban, pues tres jugadores del Maccabi de Tel Aviv, Omri Kaspi, Lior Eliyahu, actualmente jugador del Baskonia, y Marcus Fizer, se desplazaron a la franja de Gaza tras realizar una petición expresa a su entrenador para dar ánimos a los soldados del ejército de Israel que estaban ejecutando la matanza de civiles palestinos y militantes de Hamas. El laureado equipo de baloncesto jugaba un día después en Málaga, en lo que era su primera salida al extranjero desde el comienzo de la masacre. Como en otras ocasiones, la visita del equipo israelita vino acompañada de un amplio despliegue de seguridad en el Palacio Martín Carpena de Málaga. La información que por aquellos días ofrecía la página web del Maccabi de Tel Aviv aseguraba que fueron los propios jugadores los que pidieron a su entrenador que suspendiera el entrenamiento del viernes para facilitarles una visita a las tropas del ejército de Israel que estaban ejecutando la matanza de palestinos en la franja de Gaza. La liebre de esa visita la destaparon compañeros de deportes de La Opinión de Málaga al publicar una fotografía de la visita y hacer una breve referencia en el periódico. Pues bueno, hay periodistas con profesionalidad y mercenarios de la plumilla, porque puedo dar fe de que la prensa vitoriana ha tenido también el acceso a esta noticia, ha recibido por activa y por pasiva esta fotografía y no ha hecho ningún intento de hacer mención al respecto. La noticia contaba cómo los soldados desplegados en la operación Plomo Fundido agradecieron la visita de los jugadores Omri Caspi, Lior Eliyahu y Marcus Fischer y se interesaron por el resultado de los anteriores encuentros, alguno de ellos incluso a pesar de estar heridos, dice la noticia publicada en la web oficial del Maccabi. Se alegraron de la reciente victoria contra el Olympiacos, según la nota. Del mismo modo, la información se sorprende de la presencia del norteamericano Marcus Fischer en esa visita, toda vez que Fischer no es de nacionalidad israelí, sino estadounidense, y apenas lleva un año y medio en el equipo israelí. Bueno, pues días después de publicarse esta noticia en un diario malagueño, el Maccabi visitaba Málaga, y hubo fuertes protestas que se saldaron con una fuerte también represión policial. Así contaba Málaga Roja, que firma esta noticia. Todo se produjo en un Martín Carpena blindado por la seguridad. Nunca antes se había visto en Málaga un despliegue de seguridad tan amplio para un partido de baloncesto. Al habitual en los partidos del Unicaja se añadieron unos 80 agentes procedentes de Madrid y pertenecientes al Servicio Estatal de Escolta, un cuerpo dedicado a la vigilancia de reyes y presidentes extranjeros en territorio español, además una veintena de agentes del Mossad, la agencia de inteligencia israelí que opera fuera del Estado hebreo, unos 60 agentes antidisturbios, varios policías de paisano, un helicóptero de la Policía Nacional que vigiló desde el aire las inmediaciones del Carpena, un grupo de unas 50 personas ataviadas con el pañuelo palestino, la cafilla, marchaban en grupo desde el centro comercial próximo al pabellón. Querían ver el partido y de paso manifestar su malestar por el comportamiento de Israel en la Franja de Gaza, pero se encontraron con un problema. Un cordón policial les esperaba a pocos metros del Carpena. Bueno, a varias personas les impidieron el paso. Nos cuentan también que la profusión de cafillas, el pañuelo palestino en las gradas del pabellón mostró a las claras la solidaridad de parte de la población malagueña con el pueblo palestino, que desde hace unos días sufre los ataques, es noticia de enero. También luego se realizó una manifestación en los aledaños del Palacio de Deportes. Y bueno, pues en Caos en la Red, por ejemplo, se pueden consultar pues los vídeos de las protestas. Esa era, por ejemplo, en esa ocasión en enero en Málaga. Vamos a escuchar un curioso audio grabado así pues bastante precariamente de la televisión sobre otra visita del Maccabi de Tel Aviv a Barcelona. El 16 de la Euroliga se preveía un partido muy muy caliente en el Palau entre el Barça y el Maccabi de Tel Aviv, y no solo por razones deportivas. De hecho, al final del primer cuarto el juego ha tenido que ser interrumpido cuando unos espontáneos han saltado a la pista con banderas de Palestina. El juego ha podido reanudarse y el Barcelona, esta es la mejor noticia, ha ganado por 20 puntos de diferencia al Maccabi. Bueno, esta señora es María Escario, se llama, ¿no? La mejor noticia. Locutora de deportes y que, bueno, pues de esa guisa pues retransmitía la noticia de que un grupo de solidarios con Palestina pues había irrumpido en el campo desplegando banderas palestinas. Luego hemos sabido las repercusiones también importantes de esa acción, que bueno, pues se les impusieron multas muy importantes a las personas que irrumpieron en el campo, y las acusaciones pues bueno van desde exaltación de la violencia, unas pues acusaciones de lo más variopinto. Bueno, noticia que también recogían, por ejemplo, en Caos en la Red. Seguidores del Fútbol Club Barcelona durante el partido... Estoy traduciendo así del catalán directamente, ¿eh? Pues desplegaron tres banderas palestinas como protesta de la represión que el pueblo palestino sufre por parte de las fuerzas de ocupación israelíes. varios activistas, varios manifestantes irrumpieron en el campo de juego. Se puede consultar también el vídeo en Caos en la Red. Y bueno, dice pues como también pues varios medios de comunicación, entre ellos Televisión Española, pues fueron muy hábiles a la hora de dar un quiebro a la cámara y a otra cosa mariposa y evitar pues hacerse eco de la protesta. Que digo yo que llegará el día en que emitan como en Estados Unidos, dos minutos con retardo, el partido por si acaso. Hombre, la trascendencia también de este tipo de acciones es que hay que pensar que, pues bueno, que estos partidos también se retransmiten, me imagino que vía satélite en Israel, ¿no? Entonces, pues, bueno, es como un pequeño sopapo, ¿no?, en la cara de... Sí, yo creo que para ellos seguramente lo hagan con dos minutos de retraso la retransmisión, seguramente. No sé por qué me suena, pero la otra vez que vino el Maccabi a Gasteiz, creo que era así también. Bueno, en cualquier caso, pues a la gente que nos está escuchando, que sepan pues que bueno, va a haber una serie de convocatorias, de actos de protesta, en concreto pues para tema de propaganda, reparto de octavillas, cafillas, banderas, etcétera. Pues hay una cita, una quedada a las 5 de la tarde de ese mismo día en el Cuchitril, en el Ateneo Cuchitril, en la calle Cuchillería número 99. Y bueno, recordaros que ese mismo día también hay una cita dentro de este tour organizado por Askapena de Solidaridad con Palestina, pues hay una cita en la Casa de la Cultura. Que bueno, desgraciadamente, como esto de programar las cosas con antelación, pues uno no tiene en cuenta la programación deportiva, pues está convocado el mismo día. Vamos a escuchar las convocatorias para Gasteiz dentro de este tour, el Cartasunez. Euskal Herria, Palestina de aquí. El Cartasunez. Gasteizko egitaragua. Euskal Herria, Kereiz. Zine maratoia, Children of Fire dokumentala, 70 tabernan, urriak 28, arratsaldeko 7:30. Domicilio privado filmea, Gaztetxean, azaroaren batean igandea, 7:30. Jenin dokumentala, Alabedi tabernan, azaroak 5, 7:00. Urriaren 29, osteguna gaueko 8, Florida Kulturetxean, bertso saioa. Jo Maia, Uxue Alberdi, Ahmak Nahmak eta Mujabet Zoabi. Eta azaroaren 5, osteguna gaueko 8, Gimillaz aretoan, kontzertua. Dam, Bat, Soul System eta Indarrak. Yes, ikdam! تعجب كم تحمل شوي دينا فوق مع الدربكة لحظة لا يا لسا أنا بختار فوري خلينا نستحمى شوي هلا مع الدربكة هيكي والمعرفة باشو Y precisamente a quienes escuchamos son a los DAM, grupo de hip hop de los territorios del 48, y que el próximo 5 de noviembre y dentro de este el Cartasunez Tour organizado por Askapena pues estarán en la sala Jimmy Jazz. Grupos que ya han estado anteriormente por tierras vascas. que es uno de los grupos también pues que participan en este en esta película documental realizada por Fermín Muguruza, Checkpoint Rock, en colaboración con artistas, músicos y músicas palestinos. Uno que ha estado en las salas comerciales, pero muy poquito tiempo, porque no sé si ha llegado una semana. Aquí en Gasteiz ha estado en el Cine Florida. Yo creo que no ha estado. Y no ha llegado una semana. No ha llegado una semana. En cualquier caso. Pues bueno, habrá que moverlo por otros circuitos. No, estaría bien recordar que, por ejemplo, en la página de RIAC.org, que tenemos la entrevista que hicimos a Fermín y tal, pues tenemos un pequeño tráiler y que nos mandan a la página de Fermín Muguruza. Y ahí podemos observar un poquito lo que es el documental, ¿no? Es el documental entero, por supuesto. Pero bueno, hay medios y se puede conseguir pues fácilmente, yo creo. نتحمل الموت عشان الحياة عملنا بالقطة للحياة ولدنا ولما لقيناه مش بيدينا جربنا نخدها فمتنا كل طلبنا كان نفس. Hay que decir también que es el grupo del que nos hemos servido para utilizar la sintonía de entrada del programa. Que por cierto, no sepas que subidón es ir a un concierto en Los Dam en Belén y que empiecen con la sintonía de tu programa. Bueno, pues lau minutu eskaz falta direla gaurko irratzaioa bukatutzat emateko. Eta honen bestez, ba agurtuko zaituztegu. Badakizue gaur 8 zita badaukazuela Wintifadarekin, alabiren mikrofonoetan. Eta beste zita bat daukazuela, datorren ostegunean, arratzaldeko 5:00 kutsitik Ateneoan. Eta Zurbanoko pabilloian ba erakusteko irralgo bizitariei ez direla ongietorriak gurean eta adierazteko euskura ditugun baliabide guztien bitartez elkartasuna Palestinarekin. Hauze izan da dena gaurkoz. Eta izango garra ostegunean. Nos vemos el jueves, Peter. Eso es. Ala. Allí, ya a la gente que vaya. Agur. Agur. شكرا لعناد شكرا لكم عناد البريه.